chica enamorada, al novio con ilusión, le decía muy apurada, bésame en este rincón. El novio le dijo, espera, deja que pase la gente, que miradas callejeras son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mi amor, son miradas imprudentes. ¿Cómo quieres que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí? Esperemos un momento mejor para poder besarte así. Así, así, así, así, así, así, así, así, hecha. Una chica enamorada, al novio con ilusión, le decía muy apurada, bésame en este rincón. El novio le dijo, espera, deja que pase la gente, que miradas callejeras son miradas imprudentes. Que miradas callejeras, mi amor, son miradas imprudentes. Que te bese, mi amor, si la gente está mirando de allí. Esperemos un momento mejor para poder besarte así. Así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así, así.